Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, muy buenas. Estás viendo Confesiones de un jugador. Yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida al canal de Confesiones de un jugador. Hoy acompañándome tenemos a Red Pepe. Hola a todos, ¿qué tal? Una vez más aquí en los directos de Confesiones. ¿Me oyes? Sí, ¿no? Pablo, ¿me oyes? Sí, te oigo perfectamente. Vale, pues eso, que una vez más aquí. Y... Bueno, pues nada, hoy es jueves 20 de marzo. Sí. ¿Y cómo está la cosa? ¿Cómo ha ido la cosa últimamente, Pepe? Pues muy bien, vamos a repasar las novedades, las ofertas y un poquito los bundles en general. Yo ya, bueno, como ya sabéis, ayer fue mi santo, fue San Pepe. Uh-huh. Y bueno, aquí tengo, que ahora hablaremos de ello, pero de las novedades que han caído, no ha estado mal la cosa, se ve. Toma ya, eso parece bueno. Un Infamous Second Son y el Metal Gear Solid. Pero vamos, sin abrir, ¿eh? O sea, bueno, lo he comprado, en realidad era ayer, pero no me lo habían traído y lo he comprado hoy al mediodía. Y aquí lo tengo, que bueno... Pone tu huevo y te pone aquí a grabar cuando tendrías que estar jugando. Claro que sí, no, sí tengo un montón de cosas pendientes, pero bueno, vamos acumulando, no nos aburriremos. Bueno, sí. Estamos en Confesiones de un jugador donde nos gusta hablar de todo tipo de videojuegos, pero sobre todo si puede ser comprado baratito. No obstante, sí. Hoy lo que os proponemos es echar un vistazo, ver qué ha salido esta semana, ver qué novedades tenemos por ahí últimamente en tiendas, comentaros algunas ofertas interesantes disponibles en tiendas físicas y también hablar un poco de las ofertas que podemos encontrar en las diferentes tiendas digitales. Sin embargo, estamos empezando y necesito empezar a ponerme cómodo. Ahora, es muy pequeñita la lata. Sí, voy a tomar una Grafenwalder Weiss Beer. ¿Qué eso significa los directos de Confesiones? Significa cervezaca de pero trigo. Ahí. Bueno, pues si os parece vamos a comenzar echando un vistazo a las novedades que nos podemos encontrar en tienda esta semana, más o menos, o en este final de mes. ¿Qué podemos esperar? Entonces, pues... Estamos ahora mismo en tiempo real, echando un vistazo. Vamos a ver qué nos dice la página web de Game, por ejemplo. Y Pepe, cuéntanos un poquillo qué es lo más nuevo que podemos encontrar esta semana. Si vamos a Game y vamos a lo más nuevo, pues según Game lo más nuevo es un pack de tres juegos de Cut the Rope, que está a 24,95. Un hombre muy nuevo, el Cut the Rope no es. Que lo hayan hecho un pack ahora y eso es nuevo, sí. A 25 euros yo lo veo un robo a mano armada. Más que nada porque el móvil creo que está, si no gratis o hasta gratis, está mucho más barato, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más cosillas tenemos así destacadas de este final de mes? Aquí sale el History Legends of War, que es estos juegos que acercan a la historia para Vita, que bueno, yo no juego a ninguno, está a 20 euros, ya de salida a 20 euros ya te puedes oler que... Que muy bueno debe ser. Y luego... estoy poniendo ahora mismo en nuestras redes sociales un mensajito de que estamos en directo. Si alguien se quiere unir, dejarnos algún mensaje, algún comentario, lo que sea. Y bueno, vemos también... Sí, y luego el plato fuerte, ¿no? Que tenemos este mes, que es el Diablo 3 Reapers of Souls. Que es la expansión de Diablo. Expansión, ¿no? Sí, sale para PC. Al menos aquí sale para PC. No sé si ha salido ya la versión. La de Play 3 creo que sí, de Diablo. La de Play 4 creo que no. No ha salido, ¿verdad? Pero esto es la expansión siguiente, que fíjate si es gorda y se la han tomado en serio, que le han sacado 40 euros. toma sí, expansión. Sí, está más caro que el juego original, ¿no? Porque, bueno, los chicos del freestyle ya hablan de Diablo y hacen un amplio reportaje. Tú y yo no somos muy jugadores de Diablo, entonces, pero por lo que ellos dicen, se ve que el juego original está a 20 euros, la expansión está a 40 napos, y tampoco, por lo que se ve, son cuatro personajes del juego original y cinco actos. Esto añade un personaje y un acto. Por lo tanto, la verdad es que no sé si vale tanto la pena. Bueno, sí, al que le gusta a Diablo le va a echar horas, pero. Ya, mira, más cositas que salen más o menos esta semana. Ya iba Ninja Gaiden Z, la versión de Ninja Gaiden con zombies y una estética así muy de cómic. ¿Cómo lo La ves? vamos a tener disponible a precio normal de 60 pavos. Cosas interesantes también de esta semana, por supuesto, las dos joyitas que has enseñado, que posiblemente son de las tres cosas más deseadas de la semana. De las joyitas que has enseñado, ¿qué opinas del nuevo Metal Gear? Bueno, todos ya sabéis todos que tiene mucha controversia porque dicen que es un juego muy corto. Sale a precio reducido, creo que en físico me ha costado, bueno, los dos me han costado 99 euros con 90. Entonces supongo que el Infamous son 70 más o menos, 69 con 90, pues el Joder. resto, ¿cuánto me, casi 30 euros, ¿no? Me ha costado el Metal para 3 horas de juego. Ahora eso sí, por lo visto a nivel gráfico, el Metal Gonzeros es lo mejor que vamos a ver en Play 4. Probablemente sea el primer juego realmente next gen a nivel ¿Tiene gráfico. intención de hacer algún vídeo al Sí, respecto? ya que con Play 4 podemos, pues va a ser que sí, de los dos. El Infamous, pues no he visto gran cosa, pero bueno, también tengo muchas esperanzas porque primer sandbox también, bueno, no, estaba el Assassin's, pero bueno, el primer sandbox next gen total. Y encima Entonces yo, exclusivo, así que bien. exclusivo. Sí, de Play 4, o sea que también con muchas ganas. Luego Haremos un vídeo. un lanzamiento sexy y crujiente de los buenos, el remaster HD de Final Fantasy X y X-2 a 40 euros Podemos que va a decir salir en Play 3 y en PlayStation Vita. Vita. El último Final Fantasy quizá guapo, ¿no? Que hubo. Yo creo que después de aquí Sí. ya la cosa. Luego estuvo el 12, a mí me gustaba el sistema de combate del 12, pero la historia era un peor. Y este estaba muy bien. Este 10 estaba muy bien, e incluso yendo al tuntún, las 50 o 60 horas te salían Sí. solas. Y yo me acuerdo Además, con una cuando. historia muy apasionante, muy Sí. romántica, muy, muy Romántica, muy bien chula. hecha. Y me acuerdo cuando salió que los gráficos eran, ¿no? Para mearse encima, era una pasada. Y yo creo que ahora sí con HD deben aguantar bastante bien, sobre todo las escenas de vídeo. Ya el gameplay ya supongo que petardeará un poco más, pero las escenas de vídeo eran No una tarde, pasada. pero dicen que como adaptación está muy bien, sobre todo con el tema de los hercios corregidos y la mala versión que recibimos en Europa en su día. Ah, sí, de los hercios, Entonces, sí. bueno, claro, Bueno, más interesante. también tenemos muy reciente el Dark Souls que salió la semana pasada, Dark Souls 2, Sí, que está sí, por ahí sí. ya rondando y creando muerte y millones de muertes entre los jugadores. Y más cosas sexys e interesantes, pues tenemos en 3DS el Yoshi's New Island o Titanfall, que esos ya serían de la semana pasada. Sí, ya están un poco más atrás. El Yoshi, no sé, no he jugado, pero el Titanfall estoy jugando y la verdad es que está muy bien, está muy chulo. También haré un vídeo, yo creo que para este fin de semana ya lo tendré y porque la verdad es que merece mucho la pena. Bueno, pues más o menos nos hemos ubicado un poquito con los lanzamientos que hemos tenido En así físico. esta semana, últimamente en físico. E igualmente es buen momento para comentar algunas ofertas interesantes que hemos visto precisamente en tiendas físicas. Sí. Antes hemos hablado de Diablo. Este es un mes importante por la expansión que va a salir. Bueno, pues ahora mismo el juego base lo tenemos a un precio muy tentador, tanto en Battle.net como en tiendas como Game, MediaMarkt o en Carrefour, sin ir más lejos, y es que lo tenemos a 20 irresistibles pavos. La verdad es que está muy bien, ¿no? A 20 pavos es un buen precio. Son muchas horas lo que te da de juego, pasárselo, volvérselo a pasar. Si lo jugamos con amigos ya Fenomenal. Pasa que yo no voy a picar porque es que son muchas horas que hay que echarle y hay mucha cosa pendiente y es una locura. Además, este tipo de, bueno, no sé si se le puede llamar rol. Hay quien le llama hack and slash, pero bueno, no, nunca he sido muy de este tipo. Pero vamos, que la gente le encanta y hay un vicio a diablo importante. Yo en otra vida en la que no me gustase ir haciendo vídeos cada semana, ir haciendo programas, seguramente me lo pillaría. De hecho, ayer Ya. lo tuve en la mano, pero ayer no, antes de ayer. A 20. Pero bueno, sin embargo, he visto también, dando un paseíto por MediaMarkt, varias cosas que están a buen precio relacionadas con el mundo Nintendo. Por ejemplo, en Wii U, ahora mismo en la mayoría de MediaMarkt, es sencillo encontrar Tekken Tag Tournament a 10 euros. Qué muy bien, Una ¿no? versión especial de Tekken Tag Tournament, que ya tiene un tiempo y eso, pero en la que tenemos extras interesantes como la posibilidad de desbloquear trajes relacionados con el mundo Nintendo y, por ejemplo, pues disfrazar a Hayabusa de Super Mario. Toma ya. ¿Quién se puede resistir a eso? Nada. ¿O tener una Christie Montero disfrazada de Princesa Peach? Sí, además creo Así que que sí. es el único juego de lucha, ¿no? De Wii U, bueno, pocos hay. O sea, que si tienes la Wii U te apetece lucha, esto a 10 pavos ya es que vamos, correte insensato. Verdaderamente muy irresistible. Igual que he visto un par de títulos que yo al menos he picado, Castlevania Mirror of Fate de 3DS a 10 euros, que ahora mismo está incluso en la página web, que nunca tiene precios actualizados ni medio decente, está a 10 euros, que para 3DS está Hombre, bien, es uno de la los verdad. títulos fuertes a la par de 3DS, a 10 euros está fenomenal. Sí, hombre, yo a 40 no lo recomiendo, ahora que lo estoy jugando y le estoy dando un poquito. No vamos a analizar ahora, no vamos a ponernos a hablar del juego, pero a 10 pavos sí que se merece un vistazo. E igual que si nunca habéis tocado o si no tenéis todavía este título de la saga de Layton, el de Layton y la máscara, como se llame, de 3DS, ahora mismo lo tenemos a 10 euros también en la mayoría de MediaMarkt. Vaya, que ¿Por con... qué lo ponen a ese precio? Porque muchas veces sacan bundles de estos de Nintendo 2DS más este juego, ¿y qué pasa? Que luego a lo mejor no los venden, separan los bundles y dicen, esto hay que venderlo como sea. Y tenemos ahí ese Lighton, que son muchas horas, son muchos minijuegos, a 10 pavos, entonces pues bueno. ¿Qué Sí. más cosillas tenemos por ahí interesantes, Pepe? Pues tenemos un pack de Xbox One con Titanfall. Y un juego a elegir. Podemos elegir, bueno, entre los tres así exclusivos de la One, entre Dead Rising 3, Rise y Forza 5. Y el precio del pack, tú lo tienes, ¿no? ¿Sabes a cuánto? Creo que eran 500, que 500 euros. básicamente el precio de una One y te Con dos incluye juegos. Titanfall y esos Pues dos es, juegos. pues la verdad es que vale mucho la pena, ¿eh? Porque, bueno, si os queréis comprar la One, yo no me la voy a coger. Pero con Titanfall, que aunque no es exclusivo de la One, que está en PC, pero también está en One y debe estar muy bien en One, y uno de los tres fuertes exclusivos, pues la verdad es que Sí. muy bien. Decir que los tres exclusivos de One también han bajado ahora mismo a 40 euros, pues de 60 a 65 a 40. Estamos hablando de Forza 5, Dead Rising 3 y Rise, que están ahora mismo a 40 en la mayoría de tiendas. Sobre todo yo lo he visto en Game y en MediaMarkt a ese precio. Me da a mí que aquí en España la vendí una mierda, Bueno, porque me no están tiene pinta. bajando. No. Decir, ahora mismo que estamos en el canal de confesiones, en el camino a WrestleMania, Sí. estamos repasando algunos de los títulos más destacados de la historia de los juegos de lucha libre. Quería mencionar que han bajado la edición de coleccionista exclusiva de WWE 2014 de 90 a 60. No es que sea una bajada muy, muy espectacular, no es que sea una cosa muy llamativa, sobre todo porque el juego en digital se ha podido comprar ya a 15, 12 y que Ya. enseguida va a estar a 2 pesetas. Esto tiene la forma de un ataúd del enterrador, lleva algunas camisetas exclusivas, digo algunas camisetas, algunas pegatinas, lleva una postalita firmada por el enterrador y alguna apariencia especial y un DVD de El Enterrador, La Racha, que habla precisamente de la racha de victorias del enterrador en WrestleMania. Bueno, lo que pasa es que es el disco 1 de una recopilación y le falta lo siguiente. Entonces, quería dejar la mención de que eso está ahí, pero bueno. ¿Lo recomiendas o no? A 60 no, recomiendo esperar a que baje, pero si hay algún fan que necesita meterle ya mano a esto, pues bueno, al precio del otro, no lo sé. Sí que recomiendo un bundle muy interesante que he visto de 2K Games para... Me ha parecido verlo en tienda Game sí. Para Play 3. ¿Tú le has echado un vistazo al bundle ese de juegos deportivos de 2K Games? Sí, que te viene el Top Spin 4, que creo que es el último Top Spin que ha salido. El NBA 2K13, que es el del año pasado, pero que bueno, que está muy bien. Y el W, el de Lucha Libre, como... El 13. Sí. También el del año pasado. El del año pasado. O sea, bueno, los deportivos de 2K... del año pasado, todo a 15 euros, los tres en un pack. Pero 15 por tres juegos, si no tienes todavía Play 4 o One y, o no juegas mucho a PC, yo lo veo bien, ¿eh? Yo lo veo fenomenal, porque además es que está muy, o sea, el NBA, bueno, claro, no es el de este año, pero está muy bien el año pasado, el Top Spin. Creo que no hay ningún juego de tenis más realista y más bueno actualmente, porque el Virtua Tennis no saca, hace mucho que no saca nada. A mí me mola el Virtua Tennis mucho, pero bueno, es sí. Un complemento. Bueno, es dos maneras, ¿no? El arcade y el simulador. Sí. Y nada, o sea, que muy bien, también este lo recomendamos. Sí, y luego, sí. Dentro de 2K, que cuando he ido a comprar el Metal y el Infamous, también lo he visto en la tienda, que han bajado bastante, bueno, no tanto como aquí, estoy viendo en Steam, pero el 2K14 ha bajado en las versiones que no son Next Gen, ¿no? Aquí veo que en Game, NBA 2K14 a 10 euros, con clave Steam, está, bueno, me parece que voy a picar yo en este. En la tienda he visto... Okay. En la tienda de al lado de mi curro estaba para Play 3 y para 360 a 40. Que bueno, para hacer una tienda de aquí también está bastante interesante. Pero bueno, en estima 10 euros está de lujo. Sí, está de lujo. Como tú dices, mira, nos han dejado un par de comentarios algunos espectadores. Por ejemplo, Vilar nos aclara que el Final Fantasy X es la puta hostia, pero el Final Fantasy X2 era una puta mierda. Era una mierda, de poner vestiditos a la chica, así. Yo no lo jugué, yo no lo he probado, pero es que ya me he hecho bueno, van en el lote. Mira, Ana Toro Recasens dice, chicos, no oigo porque estoy en el trabajo, solo puedo ver. Red Pepe, podría haber puesto un poco bien la manta del sofá, ¿no? ¿Qué va a pensar de vos? Y un abrazo, chicos. Os recordamos que si queréis participar ahora mismo en directo, solo coged el teclado, dejadnos un comentario aquí en el vídeo y ahora después lo iremos leyendo. Nos gusta mucho tener vuestro feedback. Y bueno, si os parece, vamos a seguir hablando de un cambiazo interesante. Ahora hemos mencionado varias veces Final Fantasy. Bueno, pues en MediaMarkt hay una cosa que es el cambiazo. El cambiazo consiste en que tú llevas cualquier juego, que estamos hablando del típico Pro Evolution 2011, que sí, tiene por ahí muerto de asco, que compraste barato, y te descuentan X dinero por un título. En concreto, yo quiero recomendar Final Fantasy, el remaster HD, tanto en Play 3 como en Vita, llevando un juego, se nos queda a 20 pavos. Bueno, pues muy bien, es eso, si llevas un Pro viejo que no lo vas a tocar, yo tengo unos cuantos aquí. Pues, por eso que... Está muy seductor, pero ojo, esta oferta es limitada a las 500 primeras unidades que se vendan. Eso quiere decir que hay que correr, que quien lo quiera mañana, cuando salga del trabajo, o si por la mañana no lo trabaja, que no te lo puedes dejar para cuando sea. No, esto hay que hacerlo mañana. Y si lo estás escuchando esto o estás viendo este vídeo después, mala suerte. Pero yo a 20 pavos me estoy planteando echar el viaje a MediaMarkt mañana y llevarme el mío. En su versión de Vita. En la versión de Vita. Yo, la que más me tienta es la versión de Vita. No sé si comprándolo en digital es un cross-buy. No lo he visto. Estaría bien también que lo fuera. No lo tengo, a mí me parece que no, ¿eh? Seguro que no. Pero bueno. Oye, Pepe, si te parece, vamos a echar un vistazo ya, como hemos hecho otras veces en los programas estos dedicados a lanzamientos. Vamos a comenzar ya por el paseillo, el garbeo a las tiendas digitales. Y, sí. Y bueno, yo sé que tú no eres muy de Nintendo, pero... No, no he sido, pero ahora no... Pero bueno, me gusta ¿pero ver qué nos también cuentas, esa de... ¿Cómo está la eShop esta semana? ¿Hay alguna cosa así...? Pues alguna cosilla hay. Lo que llama la atención, por ejemplo, el Castlevania de... El primer Castlevania de todos, el de NES... Bueno, no, creo que hubo uno de MSX anterior, una versión anterior, pero bueno, el primero. Está a 5 euros, que ha salido ahora en la consola virtual, ¿no? Que oye, para los que ya tengáis una edad como yo, pero yo creo que tenéis que ser incluso más viejos que yo para que haber jugado mucho este juego. Bueno, no, más o menos. Está a 4,99. Bueno, un poco, es un poco carete, no sé, yo no he jugado nunca, no sé bien bien cómo está, pero los Castlevania de aquella época la verdad es que tuvieron mucho éxito, o sea que, bueno, si hay algún coleccionista o, pues oye, es interesante. Bueno, y luego los lanzamientos apasionantes, Pure Chess, simulador de ajedrez realista en HD a 6 pavos, que sale tanto para Wii U, ¿cómo en 3DS? Sí, he estado viendo vídeos por YouTube del juego y nada, es un juego de ajedrez, sí, pero que le dan unos entornos ahí de rollo, estás jugando en una biblioteca y quiere darle buenos gráficos, la verdad es que la idea está bien, pero bueno, ajedrez, que hay tantos juegos de ajedrez, han salido tantos. Pero en Wii U no hay ninguno. No, y este Plus Chess está en Play 3 y en Vita también. Y bueno, el precio por lo menos no es demasiado caro, ni mucho menos. Estamos hablando de 6 pavos, sobre todo en la versión HD de Wii U, que bueno, como no hay nada similar, pues ahí está. Para la portátil llega un título curioso, más por la historia que por el juego en sí. Se llama Devil World y es una especie de juego rollo Pac-Man ideado por Shigeru Miyamoto, en lo que se presenta un dragón que está considerado como el precursor de lo que después sería el dinosaurio mascota de Mario, o lo que es lo mismo, el señor Yoshi. Entonces sale este Devil World a 4 pavos y por lo general oferta, o sea, lanzamientos muy poco sexys y sobre todo muy escasos en la eShop esta semana desde mi punto de vista. Poca cosa, la verdad es que Nintendo esta semana no ha estado muy inspirado. Cuatro cosas que ha rescatado y un poco más. Hay un matamarciano muy chulo que se llama Nano Assault Neo, que baja creo que de 10 euros a 7,5. Una oferta desde mi punto de vista insuficiente. A 5 pavos a lo mejor me lo pensaría, pero es que 2,5 euros es que no es suficiente para mí. Ya, no. Esto es por mi parte, yo creo que ya podemos terminar con Nintendo. Sí. Que siga la fiesta, Pepe. Ahora que nos toca. Vamos a mirar un poquito de Xbox en la Store. Que por lo que veo es la semana de Rockstar. bueno, tanto en Xbox como en Play están de rebajas. La verdad es que rebajas de Rockstar, mira que a mí Rockstar para mí es una de las mejores compañías que hay ahora, pero encontramos semanas de rebaja cada, yo creo que cada 3 meses nos rebajan todos los juegos en Steam o en Store o cada poco. Entonces nada, pues tenemos Bully, L.A. Noire, Midnight Club, Max Payne 3, Red Dead Redemption y Max Payne 3 el repass, están todos a 75% de descuento. Si no tenéis ninguno, si sois tan frikis como estar viendo ahora un directo, es que os gustan mucho los videojuegos y seguro que los tenéis todos, porque Rockstar es eso que acaba explicando, o sea que seguro que no os va a interesar mucho. Yo los tengo todos. Tengo todos estos títulos, incluido el Midnight Club, que ojo. Midnight Club es el único que no tengo, porque yo de coches no toco mucho, pero otros sí. Pues está bien, está muy bien. Sí, de hecho, ya jugué al Midnight Club anterior, el de Play 2, y esto es pues un salto cualitativo importante. Sí, sí, sí. Así que bueno, no sale nada para One en plan descargable chulo. No sale nada y no. Esta semana han anunciado que van a sacar títulos, que llegarán juegos, 25 juegos indie nuevos. Pero hasta que no Ya, lleguen, los que hombre, tengan bueno, una One. sí, de descargar en nada. Y de así serios, el Metal es el único que sale así. Y ya se puede poner las pilas, porque ahora Sony, que ha sacado el Infamous, que yo, bueno, ya veis que lo he comprado, no lo he jugado, pero dicen que no está mal, que está bastante bien, o sea que, Luego está bueno. The Order ahí a la vuelta de la esquina para Play 4, entonces más vale que se pongan las pilas ya con algo. Sí, bueno, han sacado Titanfall, pero es que le pasa un poco como le pasaba al principio a la 360, que sí, Titanfall es exclusivo, pero no es exclusivo, porque yo no tengo la One, ni la, bueno, tengo la 360, pero no tengo la One y tengo Titanfall, lo tengo en PC, o sea que eso de las exclusividades, Microsoft no lo cuida mucho últimamente. No. Vamos a ver, entonces, si quieres, pues saltamos directamente, vamos a echar un vistazo a qué tenemos de lanzamientos en PlayStation Network, que junto con el mundo del PC es lo que ha tenido un poquito más de refresco esta semana. Si te parece, nos conectamos al blog oficial de PlayStation, a Estoy PlayStation en Blog, él. donde podemos ver las novedades que hemos tenido esta semana y también un repaso sobre la oferta. Ahora después hablamos de la oferta, Sí, pero ya sí que vamos. podemos ver, siempre además está súper bien estructurado en PlayStation Blog porque te lo van poniendo por sistema. Sí, está muy bien Por ordenado. ejemplo, en PlayStation 4, a ver, ¿qué tenemos esta semana? Pues Hemos dicho Infamous principalmente, y Metal sí. Gear. Espera ¿Qué que más tenemos por me froto con ellos. ahí? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? El Infamous y el Metal Gear, ya hemos hablado de ellos, dos juegazos, dos juegos muy, muy potentes. Tenemos el Steel Inc. Ultimate Edition, que me suena Este mucho. título salió para PlayStation Plus, lo dieron ya en su versión de Play 3 con Crossbuy para Vita. Un juego Y simpático que tiene sus fans, con rollo puzzle así y resolución de pantalla, un poquito de infiltración como su nombre indica y demás. También tenemos el Towerfall Ascension, que también ha salido en Steam, pero mi nenita, mi ojito derecho de los lanzamientos, que me encanta, uno de mis favoritos, mis descargables favoritos de 2013, es SteamWorld Dig, que nos llega Steamboard. ahora. Ojo en un crossbuy de los que hay que hacer para Play 4, Play 3 y PlayStation Vita. Vida, es que Ahí, a es tope. fuerte eso, ¿eh? Sale a 9 pavos y lleva un 20% adicional si soy usuario del Plus. Buah, vamos, que está. El dinero que se puede invertir esta semana en descargable, personalmente, es el que más os recomiendo. Una jugabilidad en plan Metroidvania, pero manejando a un robot en un mundo steampunk del oeste. Y sobre todo, excavando una mina y mejorando las capacidades de nuestro personaje con una jugabilidad muy ágil y al que se le pueden sacar bastante horas divertidas. Personalmente, me parece más recomendable jugarlo en portátil, lo veo un juego más de portátil. Lo bueno es que, como tenéis ese crossbuy, podéis jugarlo en Play 4, en Play, en Vita, en lo que os dé la gana. Es lo que te iba a decir, que en Me Vita debe encanta. estar. Yo, mira, me lo voy a pillar por jugarlo en Vita. Lo tengo en Steam, pero me tienta lo de jugarlo en Vita. No me lo llega a pasar. O sea que, vamos, Pues ¿no? Recomendación: juego recomendado, confesiones de un jugador. totalmente, este juego también está en Nintendo 3DS, podéis pillarlo ya mismo también. Ha tenido algunas rebajitas, pero muy chulo. Muy En bien. Play 3, ¿Qué ha hemos salido en Play dicho 3? el Pues Final Fantasy 10, el remaster este que hemos dicho, el sí. Metal Gear Solid 5 también. ¿Y qué más tenemos por ahí? Pues mira, tenemos un juego que hoy precisamente he hecho un vídeo para el canal. El Loose Trousers. Es un juego muy indie, muy sencillo. Es como un juego de aviones. Así como inspirado en la Segunda Guerra Mundial con nazis y tal, pero muy, muy básico, ¿eh? Tenéis que imaginaros un juego nivel MSX en primeros ordenadores, que es un poco sistema este, como el Flappy Birds este que salió y lo cancelaron, que era desde tocar y que el avión aguante y ahí vas haciendo combates aéreos, que está en Crossbuy, o sea que está en Play 3 y Vita, yo En creo que es un Vita. juego para jugarlo en Vita, pero vamos, que por 9 euros, aunque es un juego que engancha. Engancha, es muy arcade, es muy, venga, además tiene puntuaciones y tal, pero que por 8, por 9 euros yo lo veo un robo, porque los gráficos son de, vamos, de los años 80. Entonces, bueno. Bueno, pues ahí queda eso. Tenemos también el relanzamiento del Skullgirls Encore, un título que ya salió, que después fue redistribuido, que ha sido... La historia de Skullgirls es digna de narrar, de ir contándola, porque ha sido curioso, porque al principio creo que lo distribuyó Konami, posteriormente Konami se desentendió del juego, luego han salido DLCs que se han financiado mediante crowdfundings, luego una compañía se encargó de redistribuir el juego, por eso se llama Encore, que es como repetición. Sí, entonces, pues bueno, pues regresa, ¿no? Sí, un juego también tenemos... de lucha. Sí, Didi. No, bueno, juego de lucha uno contra uno, así muy... Está bastante guapo, yo lo probé un poquito. Y que está a 15 euros, yo creo que está bastante bien, por el precio que está. Como más o menos hemos comentado un poquito los lanzamientos más destacados, sí que podemos mencionar alguna oferta interesante de la semana. Y bueno, para empezar podemos hablar de The Deal of the Week, o lo que es lo mismo, la oferta de la semana. La oferta de la semana es el Fórmula 1 2013, que ha sido rebajado a 15 euros con un 10% para los usuarios del Plus. Baja de 60 a 15 más ese 10%. ¿Es el último? Que no estoy muy informado. ¿Es el último que ha salido? Yo creo que es el último. Vale, sí, bueno, siempre salen al final de la temporada. Así que... No soy muy aficionado. Yo tampoco, pero bueno, la bajada al menos es sustancial. Sí, también continúan las ofertas relacionadas con Rockstar. Que aquí veo como más oferta. Veo más oferta que en Xbox, más, ¿verdad? Más. Sí. Porque en Xbox no estaba los GTA. Sí. Por ejemplo, la colección completa de GTA 4 la veo muy bien a 10 pavos. A 10 pavos está muy bien, o sea, con las dos expansiones y el juego. Sí. A mí me gustó mucho GTA 4, yo lo veo a nivel de 5. A la gente no le gustó tanto, hay mucha crítica, pero a mí me gustó. Sí, además Max es que... Max Payne 3 a 7,5. Max Payne 3 es un juegazo. Es un juegazo y además tiene un multijugador muy guapo. O sea, sí. Bueno, pasa, ha estado oferta también 27 millones de veces. El que no tiene Max Payne 3 es que no quiere jugar a Max Payne 3. Pero, en Steam ha estado, vamos, 70 veces de oferta. Para PSP jugables en Vita tenemos el Vice City Stories, tenemos el Liberty City Stories, el Manhunt a 4 euros... Y el Warriors también a 4 euros, pero bueno, yo personalmente las ofertas más interesantes las encuentro en la categoría indie, sobre todo en relación a PlayStation Vita. Creo que aquí se han enrollado, y mira qué curiosidad, antes hablábamos del Pure Chess, y también lo tenemos rebajado en Vita, pero sin embargo más caro. Más, está a 11,25 euros. Yo eso lo veo poco oferta. Un 20% para los del Plus, o sea que supongo que para los del Plus se debe quedar igual que lo que hemos visto antes, ¿no? No sé. Aquí han rebajado varios juegos indie, muchos que han salido en teléfonos móviles. Sí. Si te parece podemos comentar, yo te puedo decir los que he jugado de aquí que recomiendo. El Age of Zombies está ahora mismo a 2 euros y un 20% adicional para usuarios del Plus, que se queda en 1,60, es un dual stick shooter sencillo, agradable, un port regulero, pero al que se le puede sacar un ratito por esos 2 pavos. Para entretener. Yo estoy mirando vídeos y he visto el Apps Animals este y es una friquez japonesada muy rara, que es básicamente de mirar gatos, pero de no hacer nada con ellos, o sea, solo mirarlos. Oh, no. Ya sabes que a los japoneses les gustan mucho los gatos, que hay cafeterías que es para acariciar gatos. Mira, cosas curiosas, Pepe. Antes has dicho el Burn the Rope, que sale para 3DS, ¿verdad? El Cut the Rope salía para 3DS. Bueno, el Burn ya sé que es lo mismo, pero era el Cut. Ah, vale. Estaba aquí yo sacando las maldades, porque es que resulta, el Burn the Rope, que ha salido en móvil, lo tenemos a 1,5. Sí. A ver, cositas interesantes. El Fort Defense ese me consta que lo has probado tú, ¿verdad? Sí, pues es un Tower Defense, que está ambientado en lo naval. Jugué poquito, pero bueno, está bien. ¿A cuánto está? Ah, bueno, a 2 euros. Si os gustan los Tower Defense, este está bastante chulo. Sí. Mira, Limbo ahora mismo lo tenemos a 4 euros. Si no lo habéis jugado, Limbo es un clásico, un juego Ya. indie de referencia, de los 25 juegos indie más icónicos, yo Sí. creo que de la historia de los últimos años, sin lugar a dudas. Desde Súper luego. influyente. Pasa que Otro título. estuvo en el plus de regalo. Estuvo Entonces en el Plus, muchos lo tendremos ya. efectivamente. Sí. Mira, un título simpático, que es un juego de móvil en realidad, pero si tenéis una Vita os recomiendo probarlo, Men's Run Mayhem. Es como Sé cuál es. el Air Control, es un juego de estos de controlador de espacios y que no haya choques, pero en vez de en un campo de aviación que tiene o en un aeropuerto, no. Aquí está en un aseo y tienes que evitar peleas. Estás en un bar, la gente ha bebido mucho y tú tienes que ir trazando la trayectoria de diferentes individuos que cada uno se mueve de una manera. Esto tengo que probarlo, yo no he Y jugado, yo bueno, tengo que encantarlo. está muy chulo, sobre todo al precio que está aquí, que es 1 euro ahora con un 20% adicional que te lo deja en 80 céntimos. Un juego que estuve jugando ayer que os voy a hacer un vídeo para el canal que ha salido hace poco en Steam. Y que en Vita lo tenéis ahora mismo a 2 euros, es el Oh My God HD Zombies, un juego que salió inicialmente como un PlayStation Mini y que está simpático porque, bueno, ya os enseñaré, como el vídeo lo voy a hacer pronto también, os lo enseñaré, pero básicamente consiste en, tú eres un francotirador, estás rodeado de zombies y tienes 4 balas. Los zombies, por lo general, explotan. Y si explota un zombie cerca de otro zombie, el de al lado explota también. Y va haciendo cadena. Entonces a lo mejor tienes 4 balas y tienes que eliminar el mayor porcentaje de los zombies que tienes en pantalla. Ah, muy bien. Bueno, por 2 pavos está agradable. Está bien. Pues Yo Memento es de puzzles, está simpático. ¿Qué ibas a jugué decir? al Furmins, bueno, al Furmins, lo jugué también en Vita, que también es de puzzles, así algo parecido, a, si os acordáis, al Incredible Machines de físicas, rebotes, ratonera, tal, que también, bueno, está a 2,5 euros, no está mal. Además te viene A con la el full señora game. Flow le gustó el Furmins, le hizo bastante, bastante gracia. Sí, no está mal, no está mal. De lo que hay, como podéis ver, es todo muy discreto, muy indie, muy juego de móvil. Sí. Pero hay algunas cositas, como hemos dicho, ese Age of Zombies, el Oh My God Zombies o Limbo, que sí que tienen su pasecillo. Yo por mi parte no quiero destacar nada más, pero sí decir que si ahora mismo estáis viendo la emisión y os apetece participar, no dudéis en dejarnos un mensaje. Y bueno, Pepe, Dime. ¿de aquí algo más que quieras resaltar o nos pasamos ya al mundo del PC? Para acabar rápido, decir que por fin el Angry Birds Trilogy ha pasado de 30 euros a 5, que sigue siendo caro, pero bueno, ya no es la locura esa. Desde Y ya está, luego, y el otro vaya. ya, bueno, el Worms, que ya que vamos a decir del Worms, también está guay. Pero bueno, ya está, sí, juegos indie, oye, que para mí a veces te apetece, ¿no? Juegos sencillos, de directos, aquí tenemos un buen surtido para escoger. Muy bien, pues nada, vamos a saltar ahora al mundo del PC, vamos a saltar ahora al mundo de los fabulosos bundles. Bundle, Los sí. paquetitos esos que por 2, 3, 4 euros te pueden sacar ahí una colección de unos 5 o 6 juegos activables en Steam. Sí. Entonces, pues, ¿por dónde empezamos, Pepe? Pues yo empezaría por el más destacable, en mi opinión, de todos los bundles que han salido, que es el bundle de Sega en The Humble Weekly Sale. Ha hecho Okay. un bundle de Sega que yo no voy a coger porque los tengo todos menos uno o dos, menos uno, pero que está de putísima madre. Tenemos el Alpha Protocol. Bueno, ¿esto por cuánto? Ay, no lo veo ahora. Esto pagando un Ah, dólar. sí, $1. Vale, con $1 tenemos Pagando un dólar te llevas el Alpha Alpha Protocol. Protocol, que es un juego así rollo BioWare, que es de un espía, que tomas muchas decisiones. A mí no me acabó comparado con los juegos de BioWare, pero es un buen juego. Si os gusta este tipo de rol así, tipo Dragon Age, tipo Mass Effect, este es como un sucedáneo, no llega a nivel, pero está muy bien. Luego tenemos el Company of Heroes, hace poco ha salido el 2, pero para mí el 1 sigue estando total vigencia, es espectacular, uno de los juegos de estrategia más espectaculares que se han hecho. Uh-huh. Una pasada. Sí, luego tenemos el Roma, Total War, el 1, que ya tiene sus años, pero si no habéis jugado nunca a Total War, la verdad es que lo disfrutáis mucho. Tiene ya, yo creo que debe tener ya 10 años. Pero bueno, oye, por un dólar, joder. Y luego tenemos el Hell Yeah, que este ya hemos hablado muchas veces de él, la ira del conejo muerto, sí, que es un juegazo también. Ha estado en el Plus, ha estado de oferta, pero oye, en este bundle, si no tenéis... Por un pavo está muy bien, pero claro, la traca gorda viene, si pagas $6, que te llevas 5 juegos adicionales. Estamos hablando de que por 4,5 euros te llevas los juegos que hemos dicho... Y sí, el Typing of the Dead, Overkill, Binary Domain, otro juegazo, el Renegade Ops, este 10 juegos clásicos de la Sega Mega Drive y el Medieval 2 Total War. Madre mía, es que ¿qué vamos a decir? Es una pasada. Lo que vamos a decir es que ahora mismo, en el momento que estamos grabando, quedan solamente 11 minutos para pillarlo. Hostias, pues oye, si no tenéis la mayoría de juegos, es que compradlo ya, porque es una ofertaza de la hostia. Y sí, bueno, sí, y sí, luego ya hay otro bonus, ya pagando un poquito más, con $15, que es todo esto que hemos dicho, le añadimos el Total War Shogun 2, que es el penúltimo juego de la saga Total War. Que, vamos, eso lo veo un poco caretillo. Bueno, pero el Shogun hace, no, tiene mucho, hace 2 años así que salió. Sí, han salido paquetitos en Amazon que lo dejaban más barato. De hecho, yo este juego lo he llegado a ver a 7, 5, sí, la verdad es que sí, puede estar más barato. Pues entonces os recomendamos el pack de $6, sí, porque es que madre mía, todo lo que viene. Si no habéis jugado al Binary Domain. Yo lo tengo todo, por eso no me he comprado todo esto. Pero es una pasada. Binary Domain os gusta ver. Si soy como yo, ahora después, o sea, si sois como yo, quiere decir, si vais con todos los bundles al día, al menos hoy os vamos a presentar dos bundles de garantías. Dos bundles de estos que no son ni repeticiones ni historias de esas. Al menos os vais a poder anotar unos 5 o 6 juegos nuevos a vuestra colección de Steam. No obstante, continuamos con uno de los flojitos de Bundle Stars. Se llama el Bundle Stars Reboot 2.0. Reboot quiere decir juego que ya han salido en bundles previamente y que te los sacan pues muy bueno. Muy bien. Estamos hablando de a 2.59, ¿qué tenemos, Pepe? Pues tenemos el Afterfall Insanity Extended Edition, que he estado mirando y es como un juego así en tercera persona, ¿no? De acción. No lo he jugado, la verdad es que no... Bueno, tiene buena pinta, tiene buenos gráficos. Lo he estado mirando así en un vídeo y... No sé si tú has jugado. Lo toqué de forma muy superficial. De aquí sé más o menos por dónde... Qué es lo más destacado y lo que justifica la compra del bundle. Lo demás es rellenete. Bueno, el Disciples, sí, el Disciples... Mi inglés es genial. 3, Renaissance... Sí, sí. Yo no lo he jugado, pero tiene buena pinta, siempre me ha llamado la atención. La verdad es que una vez lo regalaron en Micromanía, con lo cual ya está bastante devaluado, pero... Cascado, sí. Y el Galaxy on Fire también es un clásico, bueno, se le ve pulular por ahí. Es que ha salido en millones de bundles. Millones el de Sniper Ghost Warrior Gold Edition, también otra leyenda de los bundles. Y pero el Tower Wars es el juego más destacado del bundle. Ajá. Tower Wars es un juego que ha estado muy baratito, siempre en las rebajas de Steam se queda a 1, 1.5, pero que es un Tower Defense de calidad. Ese lo comentó Vilar en una review escrita para Confesiones de un Jugador en www.confesionesdeunjugador.es. Y luego también tenemos otro que es el Whale Worlds Retorno al Espacio Infinito. Sí, yo este bundle, incluso no teniéndolo, que creo que tengo la mayoría, no lo recomiendo. No me llena. No, aquí no hay nada que yo diga, hostia, quiero jugar. Sí, no pinta mucho porque el más famoso, digamos famoso, es el Sniper y todo el mundo habla mierdas del Sniper. O sea que... Sí, nada. Decir que de bundles así, cutrones, tenemos el grupis, uno de grupis que están haciendo una iniciativa curiosa relacionada con el tema este de la del mundial. Están haciendo el Clash of the World y lo que hacen es que presentan bundles en los que cogen juegos de una zona del mundo. Jaja. Ah, sí, entonces, aquí tenemos uno español, estoy aquí, viendo. No es español, es del sur de Europa. Entonces te cogen Francia, te cogen Italia, te cogen España. Sí, no, entonces, de este bundle del Clash of the World de Europa del Sur, como ellos lo llaman, solo hay un juego activable en Steam, que es el C-Rush, el Crash. Sí. Que uno de nave simpático, ¿no? Sí, hemos jugado los dos y, bueno, está bien. No hemos hecho vídeo de este, es raro. Este no hemos hecho vídeo todavía, pero sí que es curioso porque es un juego que solo tiene lugar en un nivel. Y el objetivo es a lo Pac-Man Championship Edition, que te lo juegues una y otra vez para mejorar tu puntuación y la compare con las listas con la lista online. Creo que este con salió los marcadores y eso. Y no iba, no nos iba, ¿verdad? Que salió. A mí no me iba, fallo, a mí no me iba. Yo al principio tampoco, bueno. Luego ya sí, estuvo bien. Bueno, y luego tenemos. Y luego lleva algunos DRM free, sobre todo el. Hay uno español. Sí, el Hidden Runaway. ¿No? El Hidden Runaway, que es la aventura gráfica, el Runaway. Yo soy muy fan de Péndulo en general, pero Runaway es un juegazo. Pero esta es una versión de móvil que hicieron, que bien bien no es una aventura gráfica. Es de estos juegos, no sé si has jugado al Pictureca de móvil, o que hay como una habitación llenísima de objetos y te dice, tienes que encontrar un zapato y unas gafas y tienes que buscar entre los objetos y ir dando. O sea, no es una aventura gráfica, bien, bien. Pero bueno, oye, todo esto está por un dólar, ¿no? Sí, pero bueno, seducción moderada. Sí. Entonces, yo qué sé, a mí esto no me llama demasiado. Este es un bundle que personalmente, si no tuviese el C-Rush, a lo mejor me lo pensaba. Sí, por un dólar. Pero como lo tengo, ya. Nada, mira. Pero sí que hay un bundle que más o menos me agrada. Me agrada porque lo que hemos dicho, son juegos variados, medio recientes, y sobre todo que no han salido en bundles previamente, casi todo activable en Steam. Entonces, pues mira, se llama Groupies Build a Bundle 8, la edición número 8 de Construye tu propio bundle. ¿En qué consiste esta iniciativa? En que tú, cuando te metes en www.groupies.com, pinchas y puedes elegir de los juegos que te proponen cuáles te interesan. Entonces, tú mismo te construyes tu propio bundle. Estamos hablando de que ahora mismo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juegos más algunos bonus que te estarías llevando por un máximo de $4. Así también, que por unos 3 euros te puede llevar los siguientes juegos. Activable en Steam está el Guys of the Wolf. Uno que hemos comentado aquí en el canal. Hemos hecho vídeo, hizo Vilar y Vero, ¿no? El Castle Miner. El Castle Miner Z, que salió en los indie games de Xbox y que es un, pues, es un Minecraft cutre. Un plagio de Minecraft descarado. Sí, luego está el Luxor 3, que a mí los Luxor me gustan muchísimo, pero son todos iguales. Sí. El Legend of Aetherius. Que son así como de roles también. Sí. Luego está uno que se llama Whitewash, que está en Steam Greenlight y que si saliese eventualmente en Steam nos darían el código. Ajá. Luego uno así de rolete, que es el Abellón Lord of Twilight. Otro que se llama Skyborn y un matamarcianos que se llama Power Up, que está en Desura y en Steam Greenlight. Yo esto a 3 pavos... Si buscas sensaciones nuevas y si buscas probar algo con sabor un poquito menos añejo que los bundles que hemos dicho, pues sí le echaba un tiento. Sí. Yo este me lo he comprado con agrado. Luego hay un par de bundles que están simpáticos. Yo no he picado porque tengo la mayoría de juegos, pero son los que nos propone Indie Gala esta semana. Pepe, cuéntanos un poco qué hay por ahí. Pues por un dólar tenemos el Air Buccaneers, Bucaneros del Aire, que no sé, no lo mira mucho. Luego el Oknit y el Unhack. No conozco ninguno de los. No sé. Bueno. No sé si tú los conoces. Luego ya, si pagamos 5,19 dólares, ya se amplía la cosa. Tampoco lo veo muy conocidos, pero bueno, sí, Postmortem me suena. O quizá me suena. Sí, mira, aquí hay algunos juegos, sobre todo yo estos los conozco, lo veo un bundle muy enfocado a Halloween, ¿sabes? Ajá. Porque lleva un par de títulos de terror. De hecho, esto se llama el bundle de Doorways, porque Doorways es el juego más destacado. Doorways es un título que nos comentó Luke en el podcast de Confesiones de un Jugador 142, en el especial de Halloween. Y si no me equivoco, Doorways es un juego de origen argentino, una especie de survival horror ahí en primera persona, que tenía su puntillo. Me Además, en el lote viene aderezado por el Huntsman de Orphanage, que es también pues de estos de terror, de un orfanato, o sea, y además sale un muñeco en la portada de estos que dan miedo. Sí, luego el bundle este, pagando 5 dólares, nos incluye el juego Not the Robots, que es de unos robots traviesos que se dedican a desordenar el mobiliario de una oficina cuando no hay nadie mirando, y una aventura gráfica que es el Fester Mood, La Maldición del Oro. Estos dos también últimos que hay... mucho miedo no tienen pinta de dar, ¿eh? No, bueno, el Huntsman y Doorways, bueno, es un bundle un poquillo diverso y lleva el Postmortem, que yo ni idea. Me suena, no te sé decir. Si no los tuviese, me lo pillaría posiblemente, aunque reconozco que de forma así, de inicio, a mí me parecen poco seductores los juegos de este bundle. Y igual que tampoco me parece... A ver, vamos a ver el otro bundle que ha sacado Indiegala, que se llama el Supreme Bundle, en el que hay un juego que tú conoces. Sí, yo hice un video de este. El Little Racers Street, que es un juego de coches así con vista isométrica cenital, así al estilo del Motor Storm RC o los Micro Machines de la época. Y la verdad es que está muy bien. Bueno, tenemos aparte del vídeo analizando este juego, tenemos la entrevista con Alejandro González, ¿verdad? Sí, que es el creador de Millstone Studio. Y que, hombre, por un dólar está, salió por 5, por un dólar está, vamos, fenomenal. Está muy lo veo muy, muy bien. Además, también incluye un juego de puzzle, que no es que sea la bomba, que también nos comentó Vilar en Confesiones de un Jugador, que es Kami. Tenemos el Pero además, si pagamos 5 dólares, nos llevamos un título curioso en el que vamos a hacer un tirador de arco que se llama Probably Archery. Yo tengo este en Steam y todavía no lo he probado. Y lo tengo ahí pendiente. Debe estar gracioso. Tenemos el Humanity Asset, que es un Metroidvania. Luego tenemos los dos Supreme Commander. Ah, pues está muy bien. Bueno, ya tiene unos años. Pero dentro de la estrategia son, bueno, pues en su momento era un triple A en toda norma. Exactamente. Allá. Tenemos otro título activable en Steam, que es el Hostile Waters. Y luego tenemos Drift Moon, que es una aventura muy agradable, muy sencilla y muy indie, pero que dentro de este bundle y a 3,5 euros, que es lo que nos sale, yo veo que justifica la compra del paquete. Sí. Y luego un título del que hice yo un vídeo, que se llama Gunman Clive, que es un juego a lo Mega Man, a los Shinobi, en el que vamos a manejar un pistolero en un entorno western muy sepia y dificilillo, pero agradable. Es un bundle al que le veo muy poquita cohesión. Pero está muy bien. De los que hemos hecho, es de los que más me ha gustado. Pero yo lo compraba. Yo este lo compraba. Más que el otro, ¿eh? Sí, veo más que el otro, la verdad, y el precio que está todo activable en Steam, por lo que veo, Sí, veo un buen esfuerzo. Sí, veo un esfuerzo interesante, al menos. Entonces, bueno, sí, vamos a ver qué tenemos más por ahí. Mira, ahora, hoy, sexy, esto, ya, me voy poniendo, Pepe, de repente, Humble Bundle Weekly Sale, enfocado en juegos de ritmo. ¿Cuál es? Vamos a ver, el Symphony. Symphony juega con tu propia música. Este es un título interesante en el que nos cuentan cómo una entidad malévola se ha apoderado de toda la música que tenemos ahora mismo almacenada en nuestro ordenador. Y nosotros tenemos que jugar esas canciones a modo de un matamarcianos que se juega con el ratón, muy divertido. Y tenemos que ir liberando nuestra música. Solo por Symfony recomiendo pagar el dólar, que el precio mínimo, por llevarnos la clave de Steam de este juego, de Sequence y de Beat Trip Runner. Un clásico. Ah, sí, Beat Trip Runner es un clásico. Están bien estos juegos, la verdad. Este tipo de juego secuencia está muy logrado. Pero además, si pagamos $6, nos llevamos Audio Surf, que es una leyenda. Sí, yo lo tengo este en Steam por ahí. De los juegos indie. El Beat Hazard Ultra, que es un dual stick shooter sensacional, de esos de jugar con tu propia música, muy bueno. Muy bueno. Y uno que regalaron en el Plus en su día, pero que después salió en Steam, que se llama Retrograde. Me suena. Yo los tengo todos porque estos juegos me gustan mucho. Si no tenéis ninguno de estos juegos, vamos, de cabeza, de los bundles también más interesantes de la semana y vamos, súper recomendado. Pues lo único es que ahora mismo en directo me llevo la desilusión de que no me compro ningún bundle así de Humble Bundle Weekly Sale. Han estado muy bien los últimos de las últimas tres semanas, ¿eh? Uno de juegos de PopCap, buenísimo. El de Sega que hemos dicho. Ah, el de Sega, sí, el de Sega está muy bien. La verdad es que hay dos o tres que valen la pena de... El de Sega, bueno, es que pasa que es eso que hemos hablado, que el de Sega ya es que los tenemos todos. Pero, sí, a mí me ha gustado mucho el penúltimo que hemos dicho, el de Supreme Commander. Está muy bien, porque bueno, además... Es uno de los que recomendaría. En Indie Gala tienen la costumbre curiosa de que tú compras y puedes comprar sin saber, te dicen, te vamos a dar tres juegos más que son sorpresa. Eso está bien. Los juegos sorpresa han sido esos tres últimos que hemos dicho, que ha sido como, hostia, vaya sorpresa. Sí, pues muy luego bien. En www.indieroyal.com ha salido un bundle, que es el bundle debut, que son todos juegos activables en Desura y que son poco destacados. Salen a 2€, creo, y si después salen en Steam, pues nos dan los códigos. Estos son juegos recién salidos, ¿no? De Greenlight. Están todos en Greenlight, pero en Desura llevan algún tiempo. Por ejemplo, el 8-Bit Commando lo he jugado yo, me gustó muchísimo, me parece un juegazo... Es el que me estaba llamando la atención, ahora estaba mirándolo a ver... Está muy bien, es como el típico juego de NES, pero actualizado. Muy divertido, muy bueno. Los demás, ni idea y no me llama ninguno. No, pero, no sé que hay alguno, pero... Es difícil saber. Sí. Finalmente, de bundles seductores, y yo he picado, está el Blink Bundle. El Blink Bundle, vamos a ver qué lleva, Pepe. Pues lleva, no los conozco, el Zaffehaus Diaries, que no sé. Sí, esto es un juego que va de gestión de plagas zombies, que le gustó muchísimo a Arzan de Hand Games. De la web de oferta esta, que son grandes amigos de la casa, pues bueno, el Safe House Diaries es uno de los juegos que podemos pillar si pagamos el mínimo, que en este caso son $2. También tenemos un juego de puzzle, de colorines, de estrellitas, de animalitos y de parejeo de los mismos, que se llama Clicker. ¿Por qué me suena tanto esto? Clicker no debe ser otra cosa, ¿no? Porque yo no, esto no lo he tocado, vamos, ni... Me suena el nombre. Sí. Luego tenemos uno que se llama Space Force Rogue Universe y un juego sorpresa. Todo esto por $2. Eso por $2, pero yo pegaba el subidón y echaba un vistazo porque tenemos uno de los juegos que nos ha recomendado Vilar, que se llama Epic Battle Fantasy, que es un juego que estéticamente no es que sea una monada, pero que incluye, que es el típico... RPG clásico, pero que además podemos jugar con mando, que está traducido a nuestro idioma, que tiene cartas de Steam, que es divertido, que está bien hecho y claro, que salió además a 15 pavos. Hostia. Y pues ahora bien. por 3 y medio lo tiene. Hay que aprovechar, sí. Entonces Epic Battle Fantasy se llama. Sí, sí. Battle Fantasy 4, además, por lo que estoy viendo. O sea, ya será la cuarta parte. Sí. Luego también tenemos un título que se llama Highborn, que yo no he tocado, y el Silent Storm Gold Edition. Y además, tenemos también un juego que se ve que ha salido de forma episódica, que se llama Winter Voices, del que nos incluyen el prólogo, el episodio 1 y el episodio 2. En total, estamos hablando de que por $5, o lo que es lo mismo, por unos 4 eurillos, nos estamos llevando 10 juegos activables en Steam, que son diferentes, que son... no son súper conocidos, pero... Pero de 10 algunos seguro que nos gustan, ¿no? Pues si no te gustan los 10, ya apaga y vámonos. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Claro, claro. Así que bueno, yo que sé, de lo que hemos dicho, yo sinceramente lo que veo más fuerte de todo es el Humble Bundle Weekly, como siempre. Sí, la verdad es que sí. Y el juego orientado al ritmo. El del ritmo también está bien. El de Sega, sí, más o menos según lo que tengáis, lo que os falte, porque es eso. Bueno, el de Sega ya se acabó. Lo estábamos haciendo en tiempo real y ya desapareció. Pues ya no hay más de Sega. lo queráis, os jodéis, que no se acaba. Sí. Y el bueno, Little Racer Street. Así sí, que bueno. El Little Racer Street está muy guapo. Bueno, tenéis el vídeo, o sea, si tenéis curiosidad por saber cómo es, lo sabéis, el canal de Confesiones de un Jugador. Y ahí está un vídeo que hice yo mismo, o sea que. Así podéis ver si os gusta o no. Bueno, pues más o menos con esto ya habríamos pegado un pequeño repaso a lo más destacado, a lo más destacado de ofertas de la semana y eso. Sí. Así que no sé, Pepe, ¿hay alguna cosa que quieras comentar de forma adicional? Pues no sé, creo que ya... El Infamous Second Son, veo que más o menos de notas medias se está llevando... Sí, un 8 o así, ¿no? Más o menos. Se está llevando en torno a 9. A 9, pues perfecto. Dicen que bueno, que no sorprende mucho como sandbox, pero que está bastante bien. Que vamos, que aguanta el tipo. Y lo del metal, bueno, lo del metal es para analizarlo. Dicen que está bien, que los gráficos, que pero es que no sé si considerarlo un juego o un prologue, como cuando el Gran Turismo se acaba los prologues. Y da rabia, porque yo cuando me enteré de la duración y todo, pues hay ganas de... Yo soy un gran fan de metal de siempre, de siempre no, de MSX no jugué, pero no llego aquí, pero desde Play 1, y tengo muchas ganas de que salga el juego ya entero, el Phantom Pain. Pero bueno, haremos... Además es que han salido muy pocos, porque en Play 3 solo salió un metal, solo salieron 4. Está el Peace Walker, pero el Peace Walker era de PSP. Y ahora estamos ahí con las ansias de metal, nos saca esto y no sé si va a ser, si nos vas a hacer las ansias o nos va a generar más ansias. Bueno, ya os diré, ya haré un vídeo para el canal, un poquito de gameplay, primeros minutos y del Infamous también. Y creo que... Deseando echarle un vistazo, deseando echarle un vistazo. También ha salido también haré un vídeo y os adelanto que está muy bien. Didi. Decir también que tenemos de forma gratuita para echarle un vistazo en Steam la película Free to Play, que podemos descargar en HD y que está centrada en el mundo de los eSports y que fue estrenada el 18 de marzo, o sea, hace 2 días en el Teatro Castro de San Francisco, California, y que posteriormente se liberó en Steam. Nosotros la podemos descargar ahora de forma gratuita, entonces, pues bueno, decir que echéis un vistazo, sí, porque desde luego resulta muy didáctica y sobre todo el tema interesante de que sabemos que viene con subtítulos en castellano, ¿no? Ah, es lo que te iba a decir, pues se agradece, la verdad. Pues muy interesante, si queréis echar un vistazo a todo el fenómeno que hay en torno a los Dota, los MOBA, y ver todo lo que se cuece en torno a League of Legends, a Counter-Strike, a StarCraft 2. Entonces nos cuenta la historia, tres historias de tres jugadores, y un poco cómo han llegado a lo más alto, cómo conjugan todo eso con su vida personal. Entonces, pues bueno, está simpático. Sobre todo que es, como su nombre indica, free to play. O sea, gratis. Es gratis. Bueno, pues está bien. Habrá que echarle un ojo a ver cómo, cómo lo enfoca todo esto. Aquí, aquí en España los eSports, bueno, sí, hay gente que lo juega, pero así como para verlo como espectáculo no está muy, muy desarrollado. Y es una pena, ¿no? Porque molaría que lo dieran por la tele así alguna final o... De estos juegos tan... Bueno, para eso está más o menos YouTube, que eso pues irá a su ritmo. Yo reconozco que no soy muy de eSports. No, yo de jugarlo pero... no, pero bueno, estaría bien ver alguna vez algo así. Bueno, pues Pepe, ¿algo más que queramos comentar? ¿Alguna noticia así destacada? ¿Algo más que quieras decir? No, no se me ocurre nada, no sé, creo que hemos tocado bastante cosa, ¿no? Que, bueno, ya iremos sacando cositas para el canal, que tenemos un montón de cosas preparadas. Y nada, pues ya iréis viendo. Tenemos unos cuantos juegos así de novedades. Decir una cosa también interesante que estoy viendo ahora mismo, este fin de semana tenemos Payday 2 disponible para jugar de forma gratuita. Ah, pues estamos. Si encontréis amigos para jugar solo es una mierda, pero si encontréis amigos con los que jugar, pues ahí tenemos, está bastante bien. Y si lo quieres comprar, está rebajado a 10 euros, ¿no? A 10 euros, sí, sí. Sí, es un buen juego. Ahí está. Y también tenemos a 7.5 Bioshock Infinite, que habéis tenido ya muchas oportunidades para comprarlo barato, pero bueno, aquí tenéis una más. Está bien. Bioshock Infinite, la gente o lo ama o lo odia. No hay un término medio. Ojo, que el Season Pass no lo han rebajado. Hostias. Era lo interesante. Era ahí lo crujientillo. Eso está, eso pero, sí. Pero que sea, no, bueno, para los... Con los DLC, ¿no? Es el Season Pass, porque multijugador no tiene... Sí, el Season Pass lleva todo eso de el entierro en el mar, episodio 1 y 2, todos esos que nos llevan de vuelta a Rapture y demás. Entonces, bueno, decir que en todas las rebajas de Steam, siempre cuando aplican esta rebaja del 75%, siempre hay una metedura de pata al principio que nos deja el Season Pass a 5 euros, en vez de a los 20 que suele estar. Yo me lo compré así. Y lo tengo ahí sin mirar, pero bueno, ahí está. Pues nada, si os parece, nos vamos a ir despidiendo. Deciros que le echéis un vistazo a los contenidos que estamos poniendo en el canal. Estamos en el camino a WrestleMania y estamos repasando algunos de los títulos de lucha libre más destacados, algunas de las recreativas más importantes. También hemos metido una sección de briconsejos. Una sección de briconsejos en la que pues de vez en cuando vamos repasando algún programilla, algún truquillo interesante que queremos compartir con vosotros. Y bueno, pues Pepe, ¿algo más que se nos olvide o nos despedimos? WrestleMania se acerca. Creo que hemos estado viendo los huevos de mi perro todo el rato detrás de mí, lo veo aquí que se le ve la cola, ahora se ha girado, pero creo que todo el rato se veía... Pues nada, oye, quizá no censura. Eso sí que son unos buenos huevos de Pascua. Esos son unos huevazos de Pascua, sí. Bueno, si te han gustado los huevos del perro de Red Pepe, si te han gustado los huevos de Newton, no dudes en dejarnos un me gusta, no dudes en dejarnos un comentario, en participar, en opinar, que eso siempre nos gusta, y en unirte al canal, a la familia de Confesiones de un Jugador. Sí. Y por lo demás, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Yo no tengo mucho más que decir, así que nos vamos siguiendo día a día en el canal. Ya sabéis que por la mañana siempre tenéis un vídeo fresquito de la casa. Sí, sí, Pepe. Uno o dos, a veces incluso colocamos dos. Que eso, pues que sigáis viendo el canal. Ahora estamos eso, camino a WrestleMania, vamos a sacar juegos de WrestleMania. Queda poco, ¿cuánto queda para WrestleMania? Quedan 17 días. 17 días para WrestleMania y iremos repasando un poquito la historia de WrestleMania en videojuegos. Y nada, que habrá muchas novedades en el canal y que suscribíos, comentad, poned me gusta, no me gusta, lo que queráis, pero bueno, ahí estamos. Tenemos ya tenemos una videoteca ya impresionante. ¿Cuántos vídeos? 120 vídeos, ¿no? Por ahí estamos. Sí, creo que 125 o así. Pues imagínate, tenéis ahí, vamos, pues, la historia del videojuego. Pues nada, yo ahora me voy a hacer la compra, voy a hacerle un par de arrumacos a la señora Flow y a ver si luego echamos un ratito para jugar alguna cosa. Siempre sí, siempre tiene que haber un rato. Dale un saludo a tu perro y a sus huevos y hasta el próximo directo, ¿vale? Muy bien, pues un saludo para todos. Hasta la próxima. Venga, un saludo. Hasta luego. Yo,